Estás preso de nuevo, ¿verdad? Crees que es un juego, pero tu madre llora. Afuera vi cobardos que por entas se